Capítulo 12. Fe y miedo. Fe y miedo, estos dos no van juntos. No sé cómo son, pero traté de encontrar la clave para superar el miedo durante muchos años. Intenté todo sin éxito. Muchos cristianos bien importantes me dijeron, como cristiano no necesitas tener miedo. La Biblia dice que Dios no te ha dado ningún espíritu de miedo, 2 Timoteo 1, 7. Ten más. Entonces dije y repetí, Dios no me dio ningún espíritu de miedo. Dios no me dio ningún espíritu de miedo, pero todavía tenía miedo y no podía superar el miedo. Luego me quedó claro que cuando Dios dice que no me da ningún espíritu de miedo, pero todavía tengo todos estos miedos, tienen que venir de alguna parte, porque todavía estaban allí. Así que anoté y recé mucho. Quería superar mi problema con el miedo. Tenía tantos miedos en mi vida, fue terrible. Como fui abusado sexualmente cuando era niño, vivía con muchos miedos diferentes. Tenía miedo de la oscuridad, de cada lugar oscuro. Tenía miedo de ir a casa en la oscuridad por la noche. Tenía miedo de estar solo en una habitación. Tenía miedo de quedarme. Descubrí que cosas como no temas o no tengas miedo en la Biblia. Traté de encontrar una solución a mi problema. Si lo que predico en la vida cotidiana de las personas no funciona, no soy feliz. Es muy importante para mí que vivo lo que predico. Intento vivir mi vida de manera muy transparente, abierta y honesta. No pude encontrar una manera de deshacerme de mi miedo, pero sabía que el miedo y la creencia no coincidían en un solo corazón. Así que recé y ayuné y le pedí a Dios una solución. Quería ser un hombre de fe cuyo corazón está libre de miedo. Un día Dios me dio la clave para superar el miedo. Desde entonces, el miedo no ha estado dominando mi vida y ya no paraliza y me dificulta en mi cambio con Dios. Esta es una clave muy simple pero poderosa. Creo que Él cambiará tu vida para siempre si puedes tomarlo en la mano. Las declaraciones de la Biblia como no teman o no tengas miedo, se pueden encontrar principalmente en el Antiguo Testamento. Siempre estudié eso hasta que un día de repente vi esta llave, eso cambió mi vida. Si estudiamos estas expresiones en el lenguaje hebreo del Antiguo Testamento, no se trata de una emoción o un sentimiento. El miedo es un sentimiento muy fuerte, poderoso y controlador, ella nos impide hacer las cosas que queremos hacer. No tengas miedo no es un sentimiento en la gramática hebrea en una forma activa que describe una acción. No tengas miedo significa que no debes actuar de acuerdo con el sentimiento de miedo. El error que cometemos es combatir el sentimiento de miedo. Luchamos con el sentimiento de miedo a lo que es una batalla perdida. Entonces la gente da la vuelta y culpa su miedo, lucha contra ellos, trata de no pensar en ellos y haga muchas cosas diferentes para deshacerse del sentimiento de miedo. Pero Dios no quiere que luchemos contra el sentimiento, quiere que aprendamos a no actuar de acuerdo con este sentimiento de miedo y que lo supere a través de su gracia y que estemos libres de su poder. Dios dice, si tienes miedo, solo haz lo que te digo y no actúa de acuerdo con el sentimiento de miedo. Él no dice que no debas sentir miedo ni luchar contra el sentimiento de miedo hasta que estés libre de ello. El poder del miedo se rompe en tu vida cuando aprendes a no actuar de acuerdo con ella, sino a convertir en obediencia a Dios, a pesar de lo que sientes. Permíteme ilustrar esto con una historia de mi propia vida. No digo que deberían actuar exactamente como lo hice con los perros, pero el principio es el mismo, independientemente de los temores que enfrenten. Hace unos 25 años estaba en el proceso de fundar mi primera comunidad. Teníamos un pequeño grupo de personas. Un domingo por la mañana prediqué sobre Romanos 8, 37. La mayoría de los cristianos conocen este versículo, pero en todo esto somos más que ganadores que nos amaron. Con el poder de Dios y a través de Jesucristo, podemos ganar la victoria en cada situación. Después de la iglesia, mi esposa y yo nos fuimos a casa juntos, solo habíamos estado casados durante aproximadamente un año. Mi esposa de repente me dijo, «Eres un hipócrita». Pensé, ¿cómo puedes atreverte a hablar con un hombre de Dios? Simplemente mantuve un sermón poderoso y me llamas hipócrita. No le dije eso, pero lo pensé. Luego le pregunté, ¿por qué soy hipócrita? Mi esposa dijo, acabas de decirle a la gente que somos más que ganadores a través de Jesucristo, pero nunca has superado tu miedo a los perros. Entonces eres un hipócrita. Perro, independientemente de su tamaño, incluso frente a perros amigables. Dado que siempre haré lo que puedo hacer para vivir lo que predica, superaré mi miedo a los perros. Te prometo que me acerque al próximo perro que veo y lo acariciaré. Pero ese no debe actuar de acuerdo con el miedo. Ese es el significado de la oferta bíblica, no tener miedo. Un enorme pastor alemán, mi corazón dejará de latir, pero estoy listo para llegar al cielo. Alguien más tendrá que encontrar comunidades en Austria. Pero lo haré, derrotaré mi miedo y no actuaré de acuerdo con esta terrible sensación que domina mi vida. Perros valientes. Y comenzó a acariciar al perro grande. Soy un amante de los perros. Si queremos ser usados por Dios para cosechar la gran cosecha global que Dios ha prometido, tendremos que enfrentar muchos temores. El enemigo de nuestra alma, el diablo, se defenderá y tratará de intimidarnos con miedo. Os garantizo que la cosecha llegará, lo vi muy claramente en mi mente. Nadie puede decirme que Jesús regresará antes de una cosecha increíble, no puedo creer eso. La cosecha vendrá, y no vendrá a través de uno o unos pocos hombres de Dios grandes y especiales. Vendrá a través de personas sencillas y corrientes, jóvenes y mayores, personas de todos los sectores de la sociedad, que han dedicado su vida al Señor y lo buscan radicalmente a Él y a su reino. Sé que vendrá. Habrá un enorme ejército de personas plenamente comprometidas y recogerán la cosecha. Pero deben caminar por fe a pesar de cualquier temor que puedan enfrentar. Deben vencer por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio y no temer la muerte, Apocalipsis 12 y 11. Personas que ahora no son nada serán pastores de iglesias de miles de personas, lo vi claramente en mi mente. Cuando Dios te llama a hacer grandes cosas para su reino, es posible que tengas que hacer cosas que causarán que el miedo se apodere de tu corazón. No luches contra el sentimiento. Simplemente sal del barco y hazlo por miedo. Si te niegas a actuar basándose en el miedo, su poder en tu vida se romperá. El miedo y la fe no se mezclan, son opuestos. El miedo es fe en el sentido negativo. El diablo quiere apoderarse de nuestros corazones con miedo, y si luego cedemos a este temor, se nos impedirá cumplir los propósitos de Dios. Esta es la estrategia del enemigo. La Biblia dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, 1 Juan 5, 4. Así que no dejes que el miedo te paralice. Es muy importante que entendamos esto. Isaías 54, 4 dice, no temáis. Dios le dice a la mujer estéril que se regocije y cante cánticos de victoria, que construya un lugar grande, que salga en obediencia y que no tenga miedo, versículos 1 a 3. Pero tengo tanto miedo. Escucha, no te estoy diciendo que no sientas miedo. Eso no es lo que dice la Biblia. Ella te dice que no actúes según tus miedos. Cuando Dios le dijo a la mujer estéril, no tengas miedo, no dijo que nunca deberías sentir miedo, dijo que no actuara basándose en ese miedo. Esto queda claro en la gramática hebrea. Una vez que entendí esto, comencé a actuar con fe a pesar de mis miedos y las cosas cambiaron. He tenido miedo mil veces. La gente me dice, cuando profetizas, eres tan valiente y fuerte, suenas tan seguro y certero. Pregúntale a mi esposa, ella me conoce. Muchas veces tengo mucho miedo. Casi cada vez que abro la boca para profetizar, tengo miedo. Yo peleo las mismas batallas que tú. Profetizo por miedo, en contra de mis sentimientos, en fe. He visto vidas salvadas y cambiadas a través de mis profecías. He visto milagros debido a las profecías que he publicado. Estaba asustado. Sí, tuve eso. Tuve miedo cuando di la profecía sobre la pastora Marcia de Videira en Brasil en Goiânia en 1999. Estaba muy asustado. Cuando profeticé sobre su marido, el pastor Aloysio, también tuve mucho miedo. Para mí él es un gran hombre de Dios y yo soy solo un hombre pequeño. Pero la Biblia dice, no temáis. Esto significa, no actúes según tu miedo, no dejes que el miedo dicte tus acciones y decisiones. Entonces, cuando estoy en el podio y Dios me da profecías, elijo no actuar según mi miedo. Abro la boca y salgo con fe, esperando que mi obediencia produzca un milagro. Puedes vivir tu vida así. Rezo para que todos los que lean este libro se conviertan en héroes de la fe y escriban historia. Que la gente hable de ti y diga, ¡guau! Has oído hablar de este héroe de la fe. No para que seas una persona especial, sino para que Dios sea glorificado a través de tu vida y su reino se extienda por toda la tierra. Al aplicar estos principios a su vida, verá que todos podemos convertirnos en héroes de la fe. Hebreos 12, 2 dice que Dios es el autor y consumador de nuestra fe. ¿Qué significa eso? La fe comienza con Dios, no con nosotros. Él lo coloca en nuestros corazones. Debemos aprender a creer en Dios y cooperar con Él. Debemos aprender a obedecer para provocar el milagro. Debemos aprender a no actuar según nuestros miedos. Debemos aprender a vivir todos los principios que se enseñan en este libro. Y entonces todos podremos ser héroes de la fe. ¿Cómo se supera el miedo? Simplemente hazlo, incluso si tienes miedo, y el sentimiento y el poder del miedo desaparecerán en tu vida. Quiero asegurarme de que comprenda que también existen miedos saludables. Estos no son los miedos de los que estoy hablando. Estos temores son temores protectores que Dios ha puesto dentro de nosotros para protegernos y guardarnos. Cuando subimos a un edificio alto, es bueno que tengamos miedo de pasar por el borde del edificio. Es un miedo bueno que nos impide hacer cosas que destruirían nuestras vidas. Estos no son los miedos de los que estoy hablando. Me refiero a los miedos que nos impiden cumplir los propósitos de Dios en nuestras vidas y que nos paralizan para avanzar en la fe.